Diego, más allá de la situación personal y de esta gran victoria para cerrar esta primera fase, hacer un balance de cómo ha sido, ¿no? Comenzaron muy bien, terminaron muy bien. Sí, la verdad que tardamos un poco la actitud, pero el partido de Chaco se... La verdad que volvimos a hacer lo que veníamos haciendo mal, de que nos trabamos, y yo creo que eso es lo que vamos a tener que trabajar mucho, más que nada en la cabeza, que es lo que más nos está complicando. Pero la verdad que bueno, demostramos que podemos defender, defendimos bien, y que a lo último hicimos un gran trabajo defensivo que permitió llevarnos el partido. Fue un muy buen partido anoche, te pasaste las dos tablas en ambos costados de la cancha. Si bien el equipo jugó todo bien, creo que anoche fue una muy buena actuación tuya. Bueno, qué sé yo, creo que lo principal es que el equipo pudo llevarse los dos puntos de esto, y en lo personal yo creo que me estoy encontrando en un buen momento, estoy bastante bien, venía muy bajo y en algún momento tenía que salir. Yo creo que queremos, pero bueno, continuar en el mismo nivel y seguir subiendo. Tampoco tenemos que seguir subiendo como hace subiendo el equipo. O sea que vos jugaste muchas veces contra Atenas. Anoche lo vi a Atenas jugar como la Atenas de tiempo atrás, con mucha paciencia, pasándose la pelota, defendiendo duro, estando muy atentos todos, sin apurarse, buscando el mejor hombre, y eso le dio un resultado bárbaro, confundió todo el partido a la Unión. Yo creo que esa es la clave. Tenemos grandes jugadores que todos pueden anotar, pero el problema es de que tenemos que buscar el momento justo y el jugador justo. Yo creo que si en los ataques de acá además tocamos toda la pelota, yo creo que uno le da más confianza en la defensa para defender un poco más duro, porque sabes que en el ataque va a ser partícipe. Entonces yo creo que esa es la clave de que tenemos que hacer, es jugar todos, salir todos a defender, a atacar, porque sabés que si tocas la pelota vas a dejar a un compañero tuyo solo. Bueno, ahora le falta una sola cosa, un objetivo, porque pese a la mano de la defensa pudo superarlo, el ataque lo ha ido superando por parte, y ahora gana dos partidos seguidos y empieza la segunda fase en Córdoba y ante un buen equipo como Sionista, ¿no? Obviamente, yo creo que ahora lo principal es empezar a ganar como sea, ganando, jugando bien o jugando mal, y en los claros del mes tengo que empezar a tener lo que digo un poquito más fuerte, porque hemos ganado más partidos fuera que en casa. Pero la verdad que bueno, son situaciones, son momentos que está pasando, que están pasando el equipo, pero ahora es otra cosa. El equipo está un poquito más fuerte, está volviendo Román, se está encontrando un poco más en el equipo, se está viendo bastante bien, así que es una pieza muy importante para nosotros, que no la pudimos tener en este tiempo porque por desgracia que se lesionaba bastante seguido, que tenía montones de cosas que bueno, nada, gracias a Dios, ahora este partido lo tuvimos y pudimos hacer mejor las cosas. Gracias a Dios. Todo eso.